cansado de pedir perdón por algo que jamás he hecho. En medio de esta inmensidad, mi mente preguntó en silencio: ¿a dónde iremos a parar si continuamos nuestros pleitos? No puedo más disimular que nuestro amor está perfecto. Si aún me amas, ¿por qué dejas de luchar? ¿Por qué ahora los errores con cada día crecen más? ¿Por qué nuestro amor se descompone? ¿Por qué las promesas no se dan? Porque si conoces mis defectos, soy tan imposible de aceptar. ¿Por qué a mi cariño no respondes? Porque es preferible lamentar. Y en vez de abrazarme con mil fuerzas, sigues escondida en tu verdad. Dime si te continuamos nuestros pleitos, no puedo más disimular que nuestro amor está perfecto. Si aún me amas, ¿por qué dejas de luchar? ¿Por qué ahora los errores con cada día crecen más? ¿Por qué nuestro amor se descompone? ¿Por qué las promesas no se dan? Porque si conoces mis imposible de aceptar. Porque a mi cariño no respondes. Porque es preferible lamentar. En vez de abrazarme con mil fuerzas, sigues escondida en tu